Celebramos la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Dios quiso darle a su Hijo un cuerpo. Por el mismo motivo que nos lo dio a nosotros cuando fuimos concebidos y nacimos, Dios quiso darle a su eterno Hijo, el Hijo de Dios, un cuerpo humano para recibir amor y para dar amor. Y Jesús empezó a recibir amor cuando se hizo carne en el cuerpo de María, 9 meses recibiendo la nutrición, el amor de su madre, y recibió el amor de sus padres que lo acogieron en el pesebre de Belén envolviéndolo en pañales, y lo alimentaron, y lo hicieron crecer, y lo apuntalaron, le enseñaron a caminar, a hablar, a rezar, lo miraron, lo abrazaron. Jesús recibió inmenso amor corporal, personal, de sus padres, y cuando creció lo recibió de sus abuelos y de su familia y de sus amigos. Y cuando decidió, inspirado por Dios, comenzar su misión como enviado, como Mesías, como Salvador, se rodeó de sus amigos, sus discípulos, los apóstoles, y de sus discípulas, y ellos también lo abrazaron, lo besaron, ellos también lo ayudaron, lo alimentaron, lo ayudaban con sus bienes materiales, con su dinero. Jesús recibió corporalmente mucho amor, físicamente mucho amor. Y recibiendo mucho amor, también se dispuso a dar amor, más amor aún del que recibió. Nutrido como estaba por ese hilo invisible, ese cordón invisible que lo unía al Padre como Hijo eterno del Padre, hilo invisible que nunca se cortó, aún hecho hombre, nutrido de semejante amor, Él pudo amar corporalmente. Amado por los suyos, amado por su Padre, amó humanamente. Y por eso tocó al leproso y lo sanó. Y puso sus manos sobre los ojos del ciego y lo hizo ver. Impuso las manos sobre los enfermos y los curó. Y abrió sus brazos para acoger a los cansados y fatigados y agobiados. Vengan a mí, yo los voy a consolar. Van a encontrar alivio. Y pudo alimentar, como escuchamos recién en el texto de Lucas, a los hambrientos con el pan. Jesús supo y quiso amar corporalmente. Recibir amor y dar amor, este es el motivo por el cual Jesús recibió el cuerpo y nosotros también. Por eso es que nuestra corporeidad nos hace poderosos, pero también vulnerables. Porque el cuerpo puede ser una ocasión, un motivo de encuentro, de abrazo, de comunión, de amor, o puede ser objeto de uso, de maltrato, de violencia, de abuso. El cuerpo puede ser poseído, puede ser destruido. Jesús recibió un cuerpo para recibir y dar amor, y lo dio en un grado extremo en la cruz, justamente cuando su condición de hombre con un cuerpo vulnerable lo sometió a la pasión, vulnerado, abusado, violentado, torturado, escarneado, digamos, crucificado y muerto, precisamente por su vulnerabilidad. Y por eso entonces, ¿qué es lo que Jesús vivió corporalmente? Recibió mucho amor, dio infinito amor, aún en la cruz. Pero también fue objeto de abuso, violencia y muerte. Por eso el encuentro corporal, mirarnos, hablarnos, abrazarnos, saludarnos con la paz. El encuentro corporal de los esposos, íntimo. El dar de comer, el recibir comida. El prestar plata, el recibir plata. Todas esas, esos intercambios donde el cuerpo y lo material están en juego, son encuentros que necesitan siempre ser vividos como encuentros de amor. Pero pueden ser vividos de otro modo. Nos pueden abusar, robar, destratar o ignorar. Y por eso hoy es un día donde tenemos que, diría, aprender a comulgar eucarísticamente, para aprender a entrar en comunión personalmente unos con otros. El encuentro corporal, el encuentro interpersonal que se da con dos cuerpos, siempre tiene que ser comprometido, nunca frívolo, descomprometido y mucho menos abusivo. Encuentro consumista. Jesús se hizo hombre, Dios se hizo hombre, el Hijo se hizo hombre, Jesús con un cuerpo. Y nosotros podemos consumirlo o comulgar. ¿Cómo se comulga con el cuerpo de Cristo? Lo escuchamos en el relato de Pablo, la carta a los Corintios, como bien decía el guion, es el primer relato de del recuerdo de la última cena. Jesús toma el pan, antes de entregar su cuerpo en la cruz, toma el pan y les dice a los apóstoles: toman, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. ¿Cómo entrar en comunión con un cuerpo entregado? Con alguien entregado corporalmente. ¿Cómo entrar en comunión? Entregándose, no comiéndolo, no consumiendo el amor, correspondiéndolo. Por eso se llama comunión, como una unión. Tenemos un cuerpo. Jesús también tuvo y tiene un cuerpo, ahora eucarístico, y puede ofrendárnoslo para ofrendarnos su amor. Y nosotros también tenemos un cuerpo y podemos recibir su amor corporizado en la Eucaristía, comulgando con él o consumiéndolo. Está claro que abusar de otro porque es vulnerable en su cuerpo, está claro que consumirlo, abusarlo, dominarlo, controlarlo, descartarlo, usarlo, es un delito enorme. Está claro que comulgar el amor corporeizado en el cuerpo eucarístico y no estar dispuesto a una correspondencia semejante, cuerpo entregado, vida entregada, si yo no estoy dispuesto a entregarme a alguien amorosamente, corporalmente, arremangándome, sudando, transpirando el amor, entonces no estoy comulgando, estoy consumiendo la Eucaristía. Por eso es que Jesús les dice a los discípulos en esa tarde posterior a tanta prédica y tanta sanación de enfermos, imponiéndole sus manos, los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, despedí a la gente porque ya es tarde y tienen que buscarse para comer. Dice Jesús: no, denles de comer ustedes mismos. No se saquen de encima a la gente. Los discípulos dicen: mirá que tenemos solo 5 panes y 2 pescados. Bien leído, con buena intención, uno puede decir: los discípulos están expresando su limitación. Con un poquito de perspicacia uno podría decir: ¿es una explicación o es un pretexto para sacarse a la gente de encima? A veces la explicación se parece al pretexto. Para no amar, para no entregarse. Porque uno dice: no, pero tengo poco. no alcanza, no, que se vayan a conseguir ellos. Y Jesús entonces sabe que tienen poco y Él quiere potenciar la limitada capacidad de amar de sus discípulos, temerosa, tocando su límite, quizás con un poquito de egoísmo también, no importa, no vamos a evaluarlo, no lo sabemos. Pero Jesús quiere ampliar la capacidad de entrega amorosa de sus discípulos diciéndoles, denles de comer ustedes mismos. Y Él va a multiplicar el pan. Pero los que lo van a organizar, los que van a organizar el amor infinito e inacabable de Jesús, sobraron 12 canastas. El 12 es el número de la iglesia, el número apostólico. Como es el número del primer Israel, también es el número del nuevo Israel, que es la iglesia. Así que la iglesia va a vivir de la infinita sobra de amor, de abundancia de amor. Toda su vida, toda la historia de la iglesia, sobrarán siempre 12 canastas del amor de Cristo para seguir distribuyendo. La cuestión es si nosotros vamos a querer responder a la invitación de Jesús. Denles de comer ustedes. El amor lo pongo yo, pero ustedes tienen que llevarlo. Y muchas veces entonces tenemos que reconocer que nos queremos a veces sacar el bulto de encima. Que está buena la Eucaristía para consumirla. Pero cuando nos pide el cuerpo entregado, entregar el nuestro, ah, no, tengo un montón de trabajo, tengo ocupación, no tengo tiempo, tengo fiaca, estoy vieja, estoy viejo, qué sé yo, que mis nietos, que mi... Ok, tengo 5 panes, 2 pescados. Y siempre va a resonar en nuestros oídos este imperativo de Jesús. Denle de comer ustedes. El amor lo pongo yo. Pero la fatiga, la transpiración de ir a caminar por los 5.000 hombres y organizarlos y decirles tranquilos y llevar mi amor, lo van a llevar ustedes. Muchas veces nos cuesta en la merced encontrar voluntarios para algunas tareas. Ahí estaba leyendo, hoy terminé un retiro de matrimonios, ¿no? Entonces leí largamente una y otra vez la exhortación del Papa Francisco, que le habla a los matrimonios, y él dice, en las parroquias tiene que haber matrimonios expertos. ¿En qué son expertos los matrimonios? En amar. Que pueden acompañar a los jóvenes, a los novios, o a los matrimonios recién casados. Y nosotros a veces nos vemos limitados porque no tenemos matrimonios expertos que quieran acompañar a novios en un grupo de novios o un grupo de casados jóvenes. Y así yo podría multiplicar muchos otros ejemplos donde muchos de ustedes sí reciben amor y dan amor en la comunidad, digo, y responden entonces a esta lógica eucarística, ¿no? Reciben el pan de Jesús y lo van a llevar, convertido en apoyo escolar, en los chicos que preparan a los chicos para la comunión, la confirmación. Hay un montón de gente que da mucho amor a la comunidad. Que todos nos sintamos que además de darlo, ese amor, en casa, en la crianza de los hijos, de los nietos, en la educación de ellos, en el trabajo de todos los días, en ir al centro y tratar de ser paciente y no enloquecerte con el tráfico, tratar de pilotear la crisis que a veces llega a lo profesional, a lo económico, con todos los líos que se están viviendo. Bueno, toda esa fatiga que sea entrega de amor, poner el cuerpo, como se dice, ¿no? Pongo el cuerpo por mi esposa, mi marido, mis hijos, mi familia. Ok. Bueno, que cada uno de nosotros sepa dónde poner el cuerpo, en el sentido, dónde entregar su amor, sabiendo que Jesús siempre te va a decir, siempre te va a pedir, vos estás recibiendo mi pan multiplicado, eucarístico, mi cuerpo entregado, entrega el tuyo. Digo, en la vida familiar, en la vida profesional, en la propia vida, pero también en la vida de la comunidad. Es decir, de gente que no tiene nada que ver con nosotros, que no es mi familiar, mi hijo, mi nieto, mi primo, mi mujer, que es familiar de Jesús. Aquella tarde, en esa planicie, digamos, de la multiplicación de los panes, 5.000 hombres no tenían nada que ver con los discípulos. Jesús los involucró En un vínculo solidario, generoso. Ustedes denle de comer. Pues yo me lo conozco. Ustedes denle de comer. Bueno, la comunidad de la Merced es una comunidad claramente eucarística. Y tiene que serlo más. Más en adoración, más en comunión eucarística, quiero decir, más en amor al prójimo. Y todo está tan atado, tan intrínsecamente unido, que la medida de nuestra fe en la Eucaristía es la medida de la intensidad de nuestra entrega amorosa a los demás, en casa, en el trabajo, en el barrio y en la comunidad. No creemos más que lo que amamos. Vivamos entonces esta supra generosidad de Jesús de entregar su cuerpo, o sea, su vida, convertida en pan multiplicado, en infinito amor del cual siempre van a sobrar 12 canastas. Recibamos su infinito amor con la disposición de dar más amor. Esto nos convierte claramente en hombres y mujeres eucarísticos. Recibimos el amor, lo damos. Hemos recibido este cuerpo para recibir la comunión, aquí, la eucarística. Y para fuera de aquí, dar nuestro cuerpo, nuestro sangre, sudor y lágrimas en casa, en el trabajo y en la comunidad. Bueno, viviéndolo de ese modo, entonces seremos como una gran prolongación de Jesús, ¿no? Aquel que recibe un cuerpo para recibir y dar amor.